Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad de este lunes 14 de septiembre de 2015. Actualidad del Elche Club de Fútbol, que venció 1-0 al Nastic de Tarragona. Te saludamos desde Elche en Radio Marca a través del 101.4 en este lunes en el que tenemos, como siempre, tertulia. Buenas tardes. El Elche venció y convenció ante el Nastic de Tarragona, que se presentó imbatido en el Martínez Valero. Un formidable testarazo de Sergio León, que ya destaca como goleador, le da 3 puntos de oro al equipo de Baraja, que por cuarto partido consecutivo tuvo más posesión que el rival, concretamente un 62%. La victoria deja muchos datos positivos. Segunda victoria en casa, con lo que el Martínez Valero lleva camino de convertirse en un fortín. Segunda semana dejando portería a cero. El manejo de los tiempos del partido es digno de elogio en un equipo tan nuevo, sobre todo en el tramo final, donde le escondió la pelota al cuadro catalán. El Elche asciende a la séptima posición y está en puntos de playoff, a 2 del ascenso directo y a 4 del descenso. Y a nivel institucional, 48 horas claves para conseguir unificar las 3 candidaturas para dirigir el Elche, en este caso en una sola. La concejala de deportes y patrona de la fundación, Cristina Martínez, el viernes tras la reunión de la fundación agradeció el trabajo a la gestora en estas 6 semanas que lleva al frente. Textualmente dijo que mejor no lo han podido hacer. Sin embargo, hoy en un comunicado afirma que la gestora lo tiene todo cocinado a nivel accionarial y que apuesta por una candidatura que aúne a todos, pero que no huela a sepulcre. Pues lo trataremos todo, lo deportivo y lo institucional, porque como sabéis, el próximo viernes en la Junta Extraordinaria de Accionistas se elegirá al nuevo Consejo de Administración. Todo ello en este cóctel de lunes en el que tenemos ya todos nuestros contertulios preparados para la tertulia. ¡Arrancamos! Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Ven a las super rebajas que te mereces. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martín. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. quieres, JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91. Teléfono 965-437809, Elche. Apúntate a la Escuela Pro Tour de Padel de Espacio Sports Center. Puedes elegir clases individuales o en grupo. Y para los piques, escuela infantil. Apúntate antes del 28 de septiembre en la web espaciosport.es o en el 665-830154 y llévate gratis la camiseta oficial de la escuela. La primera clase también es gratis. En Espacio Sports Center. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hora 27, aquí estamos al control y en directo, lógicamente una hora más si lo escuchas en redifusión. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos para empezar a analizar, pues a nivel deportivo, qué les pareció a nuestros invitados el partido, una nueva victoria, en este caso frente al Nástic de Tarragona, que se ha convertido en el mejor rival posible. Nunca ha ganado en Elche un partido oficial, son ya 17 visitas con 13 victorias para los ilicitanos y 4 empates. Por tanto, se nos da francamente bien el Nástic, aunque el resultado posiblemente refleje más angustia de lo que en realidad pasamos en el partido. Vamos a saludar de derecha a izquierda, está con nosotros David Arando. David, buenas tardes. ¿Por qué te escucho tan flojo ahora, David? Bueno, buenas tardes. También tenemos a Nando. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Y a David Marín. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, os podéis arrancar. ¿Os gustó el partido? ¿Os gustó el Elche? ¿Nos gustó? ¿Qué os pareció? ¿Pensabais que el Nástic iba a poner en más aprietos al equipo ilicitano? A ver, contadme vuestra opinión. Bueno, realmente a mí sí me gustó, ¿no? El Elche sigue en la misma línea de siempre. Un equipo que quiere hacer las cosas bien, que sobre todo el otro día pues manejó todos los tiempos que se necesitan para un partido de fútbol, manejó la posesión del balón, manejó los tiempos, manejó las ocasiones. Y por poner un pero, yo es que creo que el Nasty vino aquí, yo no sé a qué vino. Realmente ni compitió, ni hizo nada para llevarse los puntos. Sí que es cierto, pues bueno, pues que estuvo todo el partido con el 1-0, que en cualquier momento te pueden hacer una ocasión, pero pues también es cierto que un equipo sin tensión, sin correr, yo lo veía faltando 20 minutos, y es que salía el balón de banda, y es que ni tan siquiera iban a correr. O sea, un equipo que para mí, yo me imagino que será el partido, ¿no? Que el Elche no, lo supo manejar bien y no dejó al otro equipo funcionar, ¿no? Hombre, algún mérito tendrá el Elche, ¿no? Por eso mismo. Pero yo quiero decirme... El entrenador del Nástic, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Pero yo creo que sí. También decía eso el año pasado, pues venían aquí los equipos y el Elche no los dejaba, pues yo creo que es una cosa parecida, ¿no? Yo creo que el Elche supo manejar, y lo que más me gustó fue que los últimos 20 minutos con el marcador tan corto como teníamos, sí que supo manejar ese otro partido que muchas veces nos ha faltado, ¿no? Supo manejar los tiempos, supo tener el balón, supo saber lo que hacer con él. Creo que fue el mejor manejo de balón que ha tenido durante estos partidos que le hemos visto. Iba de una banda a otra, volvía con la gente del medio campo, y no sé, creo que supo manejar muy bien el tema. Nono estuvo muy inspirado en esos momentos, supo asociarse muy bien con la gente del centro del campo. Para mí el único pero pues fue la lesión de Mandy. Creo que ese futbolista puede dar un enfoque grande a este Elche, porque mientras estuvo él, el equipo estuvo muy bien plantado, aunque Guille también es un gran jugador y también lo hizo bien, pero creo que ese futbolista nos hace falta. En resumidas cuentas, el Elche sigue igual, con las mismas formas, o sabiendo manejar muy bien, y quizá el único pero pues es que hasta ahora todavía no nos hemos enfrentado con un equipo de verdad de los que para mí vaya a estar arriba, ¿no? Veremos a ver cuando nos enfrentemos cómo vamos a saber manejar eso. Aunque es cierto que hasta la semana pasada nos hemos enfrentado los tres primeros. Sí, Numancia, Nasti... De momento. 15, ya. Para mí ninguno va a estar arriba. A priori no lo parece, sí. Pero bueno. David. Bueno, yo creo que es muy difícil traer a gente nueva y en prácticamente dos, tres semanas, un mes, tener claro en la cabeza saber a lo que se juega. Creo que está muy bien trabajado, sobre todo los entrenamientos, y creo que tiene que ser un entrenador muy, muy, muy coñazo. Nando ha sido futbolista, y que en un partidillo te corten la jugada para decir tienes que volver a empezar de cero, eso al futbolista lo mata y lo aburre. Y creo que la sensación que estamos viendo en los partidos que hasta ahora tenemos, incluso hasta en Almería, sí que es verdad que Almería jugó casi 50% un poquito más del partido con uno menos, pero tú aburres al rival. Tú tienes la pelota, los mareas de un lado para otro, vuelvo a empezar, se la paso al portero, cuando llego a tu área y no tengo claridad, que tengo un porcentaje amplio de perder el balón, vuelvo otra vez al inicio. Eso al final no es que venga sin tensión, es que te aburres, es un coñazo de partido. Para el equipo rival, espectacular. El estar corriendo detrás de una pelota y verlas pasar de un lado para otro es un coñazo. Y creo que tener clara o al equipo la idea que tenemos de juego, creo que es muy difícil con lo poquito de temporada que llevamos. Y lógicamente nosotros no hemos hecho nada de pretemporada. La pretemporada fue el primer partido de liga. Uh-huh. Y tener clara esa idea y tener a los jugadores metidos en el chip, en la cabeza, de que cuando no está claro hay que volver a empezar. Esas cosas son cosas que te dicen desde niño, pero nadie las hace. Incluso hay jugadas que, por ejemplo, vienes de un rechazo y tal, y vuelves al inicio, vuelves al central, vuelves tal, cuando lo lógico es seguir atacando, que es por donde te puede venir una contra, ¿no? Pero creo que a este Elche va a ser muy difícil pillarlo a la contra. Sí que es verdad que luego tienes un lateral como es Cifuentes, que yo creo que su mujer lo manda a comprar al pan al Toscar y va al Tavis y vuelve corriendo, porque tiene un físico tremendo y una velocidad espectacular. Pero creo que, sobre todo, no vamos a ver un fútbol espectacular, pero creo que sí vamos a ver un fútbol que sea de resultado acorde a lo que yo tengo, ¿no? Controlar el partido, manejar el balón, que el rival no tenga el balón, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Mientras que lo tengas tú no lo va a tener el rival, por tanto no corres peligro. Y luego hay una parte que me gusta mucho, ¿no? Que el portero cuando pilla el balón, sea de puerta o sea con la mano, no sortea el balón. Cuando para mí el portero lanza el balón más allá del área, por el aire, para mí sortear el balón, no sé realmente quién le va a caer. Y empezar a salir jugando con esa tranquilidad, con los centrales apoyando, el lateral bajando, incluso subiendo arriba, ves a los extremos cómo pueden caer al centro o caen a la banda, dejando hueco al lateral. Creo que es un equipo muy trabajado en tan poquito tiempo. La única cosa que yo tengo es, no sé si físicamente vamos a poder aguantar, ya que no hemos hecho pretemporada, que es algo que tenemos ahí un hándicap que no sé si es bueno o malo. Hay preparadores físicos que los revientan ahora para luego supuestamente llegar bien al final o al revés, ¿no? Sí, una pelea ahora, suave, sí, para que ahora empiecen fuerte y luego ya veremos cómo van los resultados, ¿no? Pero bueno, eso al final el tiempo no lo dirá y el trabajo diario también del preparador físico. Pero ahora mismo yo veo un equipo muy, muy, muy trabajado. Realmente me está sorprendiendo mucho. Nando decía, viene un equipo sin actitud que lleva 7 puntos. Sí que es verdad que yo creo que como Nando no va a estar luchando la parte de arriba, en que, bueno, esta semana hemos visto son unos resultados. Nunca sabes. Que al final ni sabemos estar, ¿no? Pero que, sobre todo, que es que lo aburre. Al final el equipo grande lo mata, lo aburre, se sale del partido y es que al final es normal. Jorge, tu turno. Bueno, yo coincido, ¿no?, con David y con Nando en sus impresiones, pero también añadiría, ¿no?, venimos 2 años de donde tenemos el chip en la cabeza, donde hemos jugado de forma tan diferente que ahora, claro, nos llama la atención, ¿no?, el que controlemos tanto los partidos, ¿no? También es verdad de que estas 2 últimas temporadas se ha competido en primera división y supuestamente éramos un equipo de la parte baja. y claro, estábamos acostumbrados a defender gran parte del partido y jugar bastante a la contra, ¿no? Es decir, con tres jugadores de medias puntas, normalmente rápidos y defensa fuerte y salir con velocidad. Ahora, sin embargo, estamos apreciando estas cuatro primeras jornadas de liga que Baraja lo que quiere es tener el control del balón durante los 90 minutos. Prefiere el teniendo el balón tú, es más difícil que el rival te haga daño, ¿no? Si tienes el balón, es un poco estilo Barça, ¿no? Cuando tú tienes el balón, es más complicado que el rival te haga daño. De hecho, se apreció el otro día, los últimos 10 minutos, cómo se ha cambiado la filosofía de cuando antes iban ganando los partidos a lo mejor por la mínima y jugabas a llevarte el balón al córner o tipo a Chari cuando perdías tiempo, balón a la grada, o ahí te tiraba fingiendo una lesión, o bueno, aunque te hubieran dado un poco. Y ahora no, ahora tu arma es meter, digamos, a tres jugones en el centro del campo, como pueden ser, pues para mí Ilie es un jugador fundamental y lo va a ser durante el año, y Nono y Espinosa, y esconderle el balón al rival, tocar ahí como si estuviera jugando un rondo en un entrenamiento y el Nastic corría detrás de la pelota como si fueran chiquillos, ¿no? Eso es una virtud que tienes que explotar cuando los resultados vayan a favor, ¿no? A mí me gustaría añadir que Espinosa es, como todos los que hemos visto estas cuatro jornadas, es un jugador especial y diferente al resto, ¿no? Está jugando ahí escorado a banda derecha, aunque tiene libertad y cae bastante al centro. El otro día, por ejemplo, sí que lo vi en varias jugadas que atacaba el Nastic por banda izquierda, cómo tenía que llegar a la ayuda de Cifu. Y pierde frescura luego a la hora de atacar, ¿no? Si el Elche consiguiera jugar a lo mejor con un interior derecho que no fuese él y lo liberaras más en el trabajo defensivo, tal vez tendríamos a un Espinosa bastante más fresco a la hora de pegar el último pase, porque yo creo que va a ser el jugador más determinante en la parte de tres cuartos de campo hacia arriba. Es complicado porque ahora ya no el mercado de fichaje cerró. Pero yo las veces que lo vi tener que bajar al chaval a ayudar a Cifu, luego lo resta en frescura a la hora de pegar el último pase. Aunque claro, es un jugador que parece que no está, pero está. Con tres chispazos de calidad que dio en todo el partido, fueron las jugadas de más peligro que creo el Elche en los 90 minutos de mi punto de vista. David, ¿te han dejado algo por decir o qué? Yo quería empezar, porque no lo ha dicho ninguno de los tres y creo que lo están pensando también, igual que tú, Paco, reconociendo el mérito de la sección de Sala, que tuvieron también un inicio, creo que ha sido además un fin de semana perfecto, porque el Citano también ganó, y el Fútbol Sala, pues primer partido en la élite, ganas 4-0 para tratar de arrastrar a la gente y demás. Fue una pena que luego hubo otro equipo que ganó por más diferencia y te privó de esa posibilidad, de esa golosina de ser el primer líder. Y en cuanto al fútbol, esto la verdad es que tiene mucha mejor pinta de lo que yo me pensaba y de lo que yo creo prácticamente todos nos pensábamos. Lo han apuntado muy bien ya ellos tres. A mí el equipo realmente me gustó los 90 minutos, pero porque no fue un equipo, digamos, plano, por así decirlo. No jugó igual del minuto 1 al minuto 90. Empezó jugando de un modo, llevando la iniciativa. El Nastic, como ya han apuntado ellos, pues esperando atrás a ver si les regalaban algún error y se podían poner por delante. No fue así. Hizo lo que siempre decimos que es más difícil, que es adelantarte en el marcador, en otro gol de Sergio León, que suma también para la confianza del chico. Pudo sentenciar antes del descanso con la que tuvo Alex Moreno. Y después, en el segundo tiempo, cuando el Nastic tiene una mínima reacción, que es la salida de Sergio Tejera al campo, Baraja reacciona. ¿Y cómo reacciona? O sea, aquí hay dos tipos de entrenadores, y para mí, muy respetables los dos. A mí me gusta más el modo en el que reaccionó Baraja. Unos que se meten atrás, mejor te quitan un delantero, te meten a un medio centro defensivo, te metes atrás, te parapetas y buscas el contragolpe, y otros que te meten a los jugones en el campo. Sale Nono, sale Ilie, el Elche tiene el balón y se acaba el partido. A los últimos, yo no sé, vosotros que a lo mejor tenéis mejor memoria que yo, pero yo no recuerdo un partido del Elche como el de ayer, en el que ganando por la mínima, con ese sufrimiento que te da solo ir ganando por un gol, el último cuarto de hora de partido lo pases en el campo del rival. Y eso es algo muy positivo, y más positivo todavía, teniendo en cuenta pues todos esos factores de plantilla hecha en 15 días, jugadores que no se conocen, sin pretemporada, etcétera, etcétera. Nos lo preguntábamos el otro día, es que si esto es lo malo, por así decirlo, porque el equipo tiene que ir a más, es que no sé, que cuando llegue lo bueno van a ganar de goleada todos los partidos y van a subir con la gorra. Realmente la sensación sigue siendo muy buena. Decía antes que David Aranda que no íbamos a ver un fútbol espectacular, creo que el segundo no podemos ver fútbol espectacular, pero para mí lo espectacular es ver esos 15 minutos en un equipo que hace exactamente un mes no tenía ni la mitad de sus integrantes, ¿no? Con todo lo que ello conlleva de falta de rodaje, pretemporada, etcétera. Yo creo que eso es lo espectacular, ¿no? Ver un equipo que maneja los tiempos del partido, sobre todo el tramo final donde el Nastic se supone que tiene que morir en el área del Elche de fútbol. Bueno, yo creo que más o menos, si le preguntásemos hoy a 100 aficionados, casi todos coincidiríamos un poco en la opinión que hemos escuchado aquí. Si os tuvierais que quedar con un jugador, uno solo, el jugador del partido para vosotros, ¿con cuál os quedabais? A ver, pensad, porque es cierto que en este partido, para mí hubo tres o cuatro, además del bloque, ¿no?, que pudieron ser merecedores del mejor del partido. ¿Quién toma la voz? Yo me quedaría con Moreno. Tú con Alex Moreno. Sí que es verdad que para mí, quitando a Lolo y Héctor, que a lo mejor tuvieron un día más discreto, el resto estuvieron a un nivel de notable para arriba. Y Alex Moreno a mí fue el que más me gustó, porque creo que fue el que más desequilibró, dio la asistencia del gol, tuvo dos o tres ocasiones bastante claras para marcar, y sobre todo esa banda, ¿no?, que está formando con el otro Alex, que creo que es por donde el Elche creó la mayoría del peligro. ¿Alguno que se...? Yo me quedaría con Sergio León. Sergio León. Al fin y al cabo hace el gol y bueno, que lo que más se paga es el gol, y ahí no hace un gol cualquiera, hace para mí un golazo. Es decir, marca los tiempos perfectamente y remata desde el punto de penalti. No, es decir, hace un remate de cabeza de mucho, mucho valor. Al fin y al cabo fue el único gol del partido y te dio los tres puntos. Yo me quedo con Sergio León. También va, Sergio León. ¿Nando? A mí me gustó mucho Mandy en el tiempo que estuvo en el campo, porque es un futbolista que recupera balones, que va para arriba. Sobre todo es que era un pulmón. Por eso te digo, es que iba para arriba, robaba los balones para abajo. Creo que es un futbolista, como mucho de lo que le está pasando a Elche por la pretemporada, que van a tener problemas físicos, sobre todo de temas musculares. Pues ya ves cómo estaba Ale Moreno, ya ves cómo estaba Sergio León, el propio Mandy, o sea, futbolista. Si Armando no estaba así, pues porque juega de central, a lo mejor un poco de... Porque es una roca. Sí, o Cifu, ¿no? Pero sí que es cierto que esa falta, a lo mejor, de rodaje va a hacer estos primeros partidos que el equipo pueda sufrir esos problemas, sobre todo musculares, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso con el entrenamiento se va a quitar, y creo que ese futbolista le va a dar mucho. También me gustó mucho Ilie. Uno. Claro, bueno, yo me quedo con Mandy. Si no, decimos tres o cuatro cada uno. Pero me encanta, es buenísimo, sí, que tres opiniones deis tres jugadores distintos. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno porque efectivamente hablamos de bloques más que de individualidades. Hay otros muchos que podrían estar claro ahí, ¿no? Pero siempre por algún detalle pues te decides por alguno. ¿Y Aranda? Bueno, ya por descarte, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, porque al final los goles son amores. Pero ya no es por el gol, sino por la gana que le está poniendo, por las jugadas que hace sin balón y demás. Pero ya que cada uno ha cogido una zona, yo voy a coger otra importante también, que para mí es el portero, ¿no? Da sensación de seguridad al resto del equipo. También es un valor muy importante, ¿no? Y no quiero desmerecer a Paul, lógicamente el chico hace lo que sabe y lo que puede, incluso quizás tenga más presión que ninguno a día de hoy. Pero bueno, Javi cada vez que interviene poco, pero cuando interviene, interviene seguro y bien, y al final creo que también es un aliciente más al resto del equipo. Pues mira, para llevaros la contraria, para mí ninguno de los jugadores del Elche es tan bueno como todos juntos, porque hay que reconocer que el trabajo en equipo es lo que ahora mismo, porque en segunda división individualidad es muy difícil, y yo creo que ahora mismo es lo que está sacando al equipo, lo que estamos viendo ahora mismo, y evidentemente Rubén Baraja, que es el patrón, yo creo que nos está sorprendiendo a todos para bien. ¿Creéis que si el equipo sigue así, la gente va a mantener la calma, los pies en el suelo? Porque como dé la casualidad de que ganemos en Huesca, algunos van a empezar a disparar ya los fuegos artificiales. ¿Creéis que se va a mantener un poco la cabeza fría? Pero yo creo que, bueno, con todo lo que ha pasado en estos 3-4 últimos meses, sobre todo, aunque la situación ya viene de atrás, que la gente vuelva a sentir la ilusión e incluso que se piense a lo mejor cosas que luego no acaben siendo, a mí me parece que el fútbol está para eso. Sí. El fútbol no está para... Ay, es que vamos a perder lo que ha pasado aquí últimamente, es que nos vamos a ir a segunda vez, es que el club va a desaparecer. O sea, el fútbol está para ilusionar a la gente. Y la gente, pues, y la gente de aquí de Elche y de cualquier sitio, o sea, que hay más bonito, y que me perdone la gente, que el aficionado que sea del Eibar de toda la vida y que en su momento viese a un equipo de segunda B, que pues, a lo mejor si hacemos el ranking de aficionados o de presupuestos o de estadio tal, sería un equipo que es que no aparecería ni en segunda división y lo ves compitiendo contra el Madrid, contra el Barcelona y demás, pues el Elche igual, el Elche, la gente tiene que esperar eso y si la semana que viene se gana el Huesca, pues tiene que pensar que su equipo, oye, ¿por qué no va a estar peleando con los de arriba? Si eso es buenísimo, pero tampoco hay que confundir con vender humo, porque cuando quieras dos partidos sabríamos que ya están segundo. Exacto, no, claro. Pero lo que sí que es verdad es que, claro, lo que tiene que estar protegido de esa burbuja es el jugador y la plantilla. O sea, la plantilla tiene que saber que es el famoso partido a partido y demás, y que si se ganan cuatro seguidos no van a estar ya en primera, y si se pierden cuatro seguidos no van a estar ya descendidos a segunda vez. Pero el aficionado a mí me parece muy positivo, que y más, insisto, por la situación en la que se viene, que se ganen dos partidos, que se genere ilusión y que se vendan más abonos y que la gente se anime a volver a ir al fútbol y demás, porque es que el fútbol es que está para esto, no está para vivir amargados como nos ha tocado vivir los últimos seis meses prácticamente. A ver, creo que es diferente ilusionarte con volverte loco, ¿no? Creo que es positivo, como bien decía David, ¿no? Ilusionarte, ver que el equipo está ahí, y más después de lo que hemos pasado. Y otra cosa es volverte loco y no ser realista. Tienes que ir, y además es un topicazo del fútbol, y los topicazos del fútbol me dan muchísima rabia, pero es así. Tienes que ir paso a paso, partido a partido, porque, por ejemplo, el Zaragoza hace dos semanas está vendiendo la moto de que las dos primeras plazas no iban a ser para ellos, dado los resultados que estaban teniendo y sobre todo el juego. Mira cómo van ahora, tienen 5 puntos, ¿eh? Es que al final lo que comentábamos al principio, ¿no? La segunda división tiene su parte bonita y tiene su parte menos bonita de que es imprevisible y que cualquiera te mata. Está ahora mismo al Tenerife por juego y por resultados desahuciado y realmente creo que es de las plantillas más cortitas de segunda división. Pero es que yo he visto al Novelda eliminar de la Copa del Rey al Barcelona o al Alcorconazo al Madrid. Es que al final cualquier equipo al final te pinta la cara y como tú no salgas a jugar todos los partidos en segunda división, ya que no hay jugadores determinantes ni equipos determinantes, como no salgas al 100%, te comen. Es así. Pero de cara a la grada, yo me parece perfecto que la gente se ilusione, saque el carnet y sobre todo que vaya al fútbol con ilusión. El primer partido la gente iba con la hora a pegar el culo. Y ahora esta semana, mira, ya hasta la gente era media hora antes y se veía ambiente por allí, por el campo de fútbol, ¿no? Que es muy triste salir de tu casa 10 minutos antes y llegar al campo de fútbol quedando 5. A ver si me entiendes. Si ocurriese al revés, estaría a media hora de cola aquí y tal igual. Pero significaría de que la gente está yendo al fútbol, de que la gente se está volviendo a enganchar y que la gente está viviendo otra vez la cosita esta del Elche, ¿no? Que no sea el palo tan injusto que nos hemos llevado. Antes de cambiar a lo institucional, ¿tenéis la sensación de que Baraja ya tiene muy claro su once titular y que va a haber muy poquitos cambios? ¿O pensáis que va a seguir dosificando a pesar de que ya no hay Copa del Rey? Jorge. Bueno, yo hay un jugador que he hecho de menos en el once inicial en estos partidos de Liga que creo que por calidad, entrega y por lo que le he visto en los ratos que ha jugado, los 45 minutos que jugó en Soria y la media hora que jugó el otro día, que para mí va a ser titular, y es Ilie. Ilie es un jugador de mucha calidad. Jugó en la temporada 2013-2014, era el centrocampista del Barça B, que creo que quedaron terceros con Espinosa, y es un jugador que va a aportar muchísimo. El once definido. Ya vimos, por ejemplo, el otro día en Soria, que cuando todos esperábamos que Cifu fuera lateral derecho, nos sorprendió con Isidor. Se puede, ahí sí que se aprecia una columna vertebral de 7 u 8 jugadores. Los dos centrales, por ejemplo, no tienen ahora mismo sustituto, hasta la llegada, hasta cuando se recupere José Ángel. En el centro del campo, Lolo parece que tiene plaza asegurada como capitán y jugador veterano que baja a recibir la pelota para sacarla. Pero yo creo que no se puede descuidar, porque cuando Ilie esté, para mí, esto ya es un... un pensamiento personal, yo apuesto por un doble pivote Iliemandi. Y luego, hombre, claro, los tres de arriba, hay tres jugadores que parece que también tienen plaza, como son Ale Moreno, Espinosa y arriba Sergio León. Pero bueno, esperamos que den un paso adelante los dos chavales de 19 años, ¿no? Héctor, que creo que hoy cumple 20. Uh-huh. Y desde aquí felicidades al chaval y Nico Bergos, ¿no? Es decir, esos dos, el Elche, para estar arriba, aparte de los goles de Sergio León, yo creo que necesita que estos dos chicos, por lo menos uno de ellos, de un paso adelante y que se reivindique y al menos consiga 7 u 8 goles. Hacen falta los goles de estos chavales. Nando, tú que has sido jugador, es mejor, a ver, lo digo desde la perspectiva, mejor tener un bloque definido. Yo creo que va a rotar. ¿Sí? Sí, ahí sí que es cierto que hay 3 o 4 puestos en los cuales no solo un equipo, sino todos se basan en unas personas, pero sí que es cierto que hay futbolistas que pueden aportar muchísimo. Álvaro estaba jugando, ahora no juega, Espinosa no empezó, ahora sí juega, y vino tarde. Bueno, Almería jugó muy bien, o sea, hay muchas posiciones en las cuales se puede rotar y creo que Baraja lo va a hacer. Además, yo creo que hubo una rueda de prensa que lo dijo, que él pues en cada partido elegirá, de hecho lo hizo con Cifu, en función del rival, claro. Un poco, además yo creo que es bueno porque las diferencias entre ellos no son tan grandes y le vas a hacer que participe un grupo que es nuevo, que es muy joven y que todos necesitan jugar. Yo creo que los va a tener para poder hacer eso. Mantenerlos en tensión, estar enchufados prácticamente todos. Esta semana, como digo, hay una cita muy importante. El nuevo Consejo de Administración y, en definitiva, el nuevo presidente se conocerán el viernes. El miércoles la Fundación se vuelve a reunir para ver si en las próximas 48 horas esa candidatura única sale a la luz. Recordemos que hay 3 candidaturas, la gestora, la actual, aunque no lo ha hecho oficial, la candidatura de los jóvenes empresarios del Parque Empresarial Regeneración Elche Club de Fútbol y la candidatura de 5 profesionales independientes encabezados por su portavoz Santi Gambil. Por cierto, hoy en A Todo Gol escucharemos a 2 de los candidatos, en este caso a Santi Gambín y a Joaquín Torres de Regeneración, porque la otra parte ha declinado la invitación, ya que dicen que todavía no es candidatura oficial, me refiero a la gestora. Una chorrada, en pocas palabras, porque creo que desde hace tiempo todos sabemos, es un secreto a voces, que van a presentarse como candidatura. Yo creo que esta noche incluso hasta lo pueden anunciar. Pero bueno, respetable, aunque no compartido. En la reunión del patronato, las 3 horas que duró el viernes por la noche, Cristina Martínez, como uno de los miembros del patronato y además concejala de deportes, vino a decir, bueno, vamos a escucharlo porque dura apenas un minuto, esto, lo siguiente. Uno de ellos, que creo que ha sido una reunión con espíritu integrador, creo que es muy importante que se destaque ese espíritu que hemos tenido todos los miembros de la Fundación. En un segundo lugar, todos estábamos de acuerdo en agradecer a la Junta Gestora el trabajo, yo creo que mejor no se ha podido hacer. Y queremos agradecerles públicamente a todos todo ese trabajo realizado por ellos. Y bueno, en un tercer lugar, hemos comentado pues que no nos sentíamos, no sé cómo decir, responsables tampoco. Como que no podíamos representar a todos los ilicitanos, por tanto hemos estado un poquito ahí con la duda entre la abstención o la no abstención. Y ante esa duda hemos decidido de una manera unánime y hemos acordado reunirnos una próxima reunión del patronato para el día 16 a las 19:30 horas, haciendo constar que haremos gestiones en pro de favorecer una candidatura única que sea capaz de agrupar todo el sentimiento y todas las bases que creo que están solicitando todos los ilicitanos. Bueno, una candidatura única es lo que pide Cristina Martínez y, bueno, pues va a negociar para que esa candidatura única sea la que represente a todos los ilicitanos. Hoy Cristina Martínez hace media hora ha colgado un comunicado en su cuenta de Twitter que dice lo siguiente: quiero que todos los ilicitanos y aficionados del Elche conozcan la situación real de nuestro club. Desde mi punto de vista, como Cristina Martínez, matiza, no como equipo de gobierno, la situación es la siguiente. La gestora lo tiene todo cocinado a nivel accionarial y por eso quieren que los patronos nos abstengamos. Máximo de acciones son de Sepulcre y las de Cunta Nucía, propiedad de Rocamora y Ramírez. Ponen a Juan Serrano para tener contento a toda la vieja guardia y tener sus votos. Moraleja, Sepulcre y Toño seguirán mandando, pero esta vez en la sombra y toda su gente puesta. Esa es la situación real. Tenemos 2 días para trabajarlo. Apuesto por una candidatura que aúna a todos. Juan Serrano, Alberola, que son de la gestora, Segundo Romero, que es de Regeneración, Adolfo Soto, que es de Regeneración. Y dice, Regeneración y nada que ver con Serrano, Anguís ni con acreedores. Yo creo que se ha confundido. Porque si antes ponía que prefiere a Juan Serrano, creo que habrá querido decir Sepulcre. Regeneración y nada que ver con Sepulcre, Anguís ni con acreedores. Acreedores, creo que es otro dardo a César Noales. Dice, que quede claro que es la opinión de Cristina Martínez como ilicitana. No me parece justo que utilizaran al ayuntamiento para sacar 2 millones de euros y que queden los mismos que nos han llevado a segunda. No sé, entiendo un poco a veces contradicción, ¿no? Y es la misma persona, pero bueno, es mi opinión, porque cuando dice no me parece justo que utilizaran al ayuntamiento para sacar 2 millones de euros, la mayoría de esos 2 millones no los sacaron del ayuntamiento, creo que los pusieron ellos. Pero bueno, más allá de todo eso, al final, con lo que me quedo, que creo que es lo verdaderamente importante, es que, y además sería lo bueno, que las 3 candidaturas se unificasen en una sola, porque como gane una de ellas, y como todos tenemos en la cabeza, pueda ser la actual gestora con el apoyo de los principales accionistas, Sepulcre a la cabeza, no va a haber paz social. Vamos a estar siempre con los mismos problemas y las mismas críticas. Abro un poco el debate en el poco tiempo que queda. ¿Qué os parece la situación y si creéis que puede llegar a buen puerto esa candidatura única? A mí me cuesta creerlo, porque yo tengo la sensación de que la gestora, o la gente de la gestora, tiene muy claro que ellos se ven los capacitados para sacar la situación adelante, y de hecho pues estamos viendo que esta semana declinan, como tú has dicho, ¿no?, la tontería esta de que no son candidatura oficial y demás, cuando no hace falta que sea oficial, lo que es un secreto a voces. A mí me da la sensación de que están huyendo de cualquier debate. Esto es como cualquier debate político. Hay una parte que es, digamos, la que tiene controlado el poder, que no necesita ese debate, porque lo único que puede es salir perdiendo de ese debate. Y hay otra parte, que digamos es el grupo de Santiago Gandín y el grupo de Regeneración, que son los que tratan de acceder al poder, que sí que les interesa ese debate, porque tienen mucho que ganar y muy poco que perder. Un debate, perdona, que mañana sí se va a producir, según la Federación de Peñas, bueno, en el Palacio de Congresos, a las 9:30 de la noche, en la que anuncian que van a estar las tres candidaturas. Por eso te digo que es todo tan extraño que al final no sabes por dónde salir, pero además consultas a uno, consultas a otros, cada uno tiene un poco una visión bastante diferente de lo que va a ocurrir de aquí al viernes, y lo ideal obviamente sí que sería, lo que pasa es que claro, aquí los mundos de Yupi nos gustan a todos y luego la realidad se impone, pero lo ideal sí que sería que fuese una candidatura de consenso, pero también es cierto que desde el mismo ayuntamiento lo que no se puede decir es blanco el viernes, negro el sábado y violeta el lunes. Yo tampoco entiendo ahí, en este caso a la concejal, ni que me diga tampoco que actúa como Cristina Martínez y no como concejal. A ver, a ti la gente te sigue, te escucha y te puede tener en más o en menos consideración porque eres la concejal del Ayuntamiento de Elche, no porque seas Cristina Martínez ni David Aranda. Igual que a mí, pues posiblemente la gente que me escuche es porque es un tío que es periodista de Marca o de Radio Marca. Como persona, pues le interesará mi opinión a quien sea mi amigo o a quien sea mi familia, pero a alguien de la calle le da igual lo que le diga una persona de por sí. Me parece algo, una chorrada, tener que hacer esa matización cuando se ve claramente cuál es su postura en el tema y que parece ser que incluso dentro del ayuntamiento pues no terminan de casar, de tener esa unión que piden para la gestora o para la el consejo de administración que salga el viernes. Si no tienen unión dentro de ellos mismos, tampoco puedes pedirla fuera. A ver, desde Las Peñas, ¿qué opinión tenéis? Jorge. Yo desde mi punto de vista, abogo también por una candidatura consensuada, está claro, como bien ha dicho David. Lo que pasa es que veo que va a ser difícil, ¿no? Es decir, la gestora es la que está ahí, es la que supuestamente tiene el apoyo de los máximos accionistas y tal vez sea la que tenga la sartén por el mango. Está claro que la gestora, desde que entró, hay que valorar el trabajo que ha hecho, ¿eh? Es decir, cogió un equipo a finales de una institución a finales de julio, prácticamente al borde de la desaparición, y con más o menos aportación económica consiguió salvar el escollo de AFE a 31 de julio, y luego posteriormente con la ayuda del administrador concursal, está claro, ha sacado a flote también la institución. Deportivamente ha conseguido montar un equipo en 20 días. Al grupo de regeneración es cierto que positivo es que no cuentan con nada del pasado y que parece que son jóvenes empresarios con muchas ganas de trabajar con transparencia por el Elche, ¿no? Es la verdad que cuentan con el apoyo de gente y parece que muchos sectores están preparados. La parte negativa de ellos es que no cuentan con acciones, ¿no? Estamos hablando de una sociedad anónima deportiva y si no tienen acciones es complicado que puedan llegar al poder. Hoy a las 6 abren la sede en el Palacete en Candalís porque intentan... Sí, se pueden sindicar las acciones, sí, a favor. Sí, buscan que les deleguen acciones. Sí. En poco tiempo, ellos mismos lo reconocen, claro. Sí. Es que tienes que 2 días, o 3 días para sindicar acciones. Vas a reunir a 3.000 o 4.000 abonados, que es lo que necesitas. Complicado. Lo intentarán seguro, pero lo tienen. Esta tarde inauguran la Casa del Aficionado en Avenida Candalís, número 33, para... que cualquier aficionado quiera preguntar lo que necesite y delegar acciones a su candidatura. Aranda. Yo no soy partidario en contra de ellos dos. De la unión, ¿no? De que haya una unión, porque no va a ser real. Estamos diciendo unión, pero sí hay unión. Si es todo de postureo... Sabemos que no es real cuando las bases de una parte te exige que no haya ni acreedores ni haya el pasado. Y, por ejemplo, en el grupo de la gestora, no hables el otro día, decía que tenía que estar porque acreedó y tenía que defender los derechos de su empresa, con lo cual es lícito, ¿no? Y entonces, para que haya una unión con Calzador y en febrero hay una bola de partido muy, muy, muy, muy gorda y se rompa todo, no. O uno o el otro. Yo particularmente apuesto por la regeneración porque no quiero nada del pasado. De hace 3 semanas para atrás, absolutamente a nadie, porque al final todos nos han engañado y todos se han aprovechado, entre comillas, y quiero algo nuevo, para bien o para mal, un equipo que vaya todo junto. Luego valoraremos si ha salido bien o ha salido mal, pero pactar algo que es artificial, al final, un matrimonio de conveniencia al final no sale bien, no puede durar. Y cuando vamos a hablar de que hay que pagar al IUF un préstamo importante de 5 millones de euros, o si no, puede ser que tengas el problema de Alicante de que el IUF por fin actúe, o tú como acreedor quieras cobrar, o quizás por una deuda de 1.800.000 puedas tener la hipoteca del Martínez Valero y a lo mejor hacer un gran negocio como un alquiler a futuros años. No lo sé, al final se van a jugar muchos intereses que creo que no son válidos. Entonces, a nivel particular apuesto por la regeneración y creo que no es bueno para la institución, gane uno o gane el otro, entre comillas, que haya un matrimonio de conveniencia, pero al final no vaya a ningún lado. Leandro, ¿tú despides? Bueno, pues yo lamentablemente, desde que el fútbol dejó de ser deporte y ahora mismo es sociedad anónima, creo que la paz social no se va a encontrar aquí. Nos va a encontrar pues porque está todo el mundo dividido y los accionistas, que son los que estaban antes y los que nadie quiere que estén ahora, son los que van a hacer quién entre uno o quién entre otro. Regeneración, pues a mí me gustaría que hubiese una regeneración, es decir, que hubiese gente que quiera al club. Yo conozco a Santiago Gandín, hijo, creo que es una persona que quiere al Elche y que puede ser... Pero yo creo que todos los que hablan quieren al Elche. Los tienen en regeneración, claro. Igual. Juan Serrano, para mí, por ejemplo, me parece una persona que es incapaz de hacer daño a nadie y es una persona también que podía ser válida. El problema es que no se van a poner de acuerdo. Y entonces, ¿cómo van a votar los máximos accionistas? Pues yo creo que está muy claro quién va a salir. Está clarísimo. Y eso no creo que lo quiera la afición. Y ahí va a haber el problema. Pues el miércoles podríamos tener ya las primeras respuestas en esa reunión del patronato al filo de las 7:30 de la tarde. Recordamos que la junta extraordinaria es el viernes cuando se elegía oficialmente el nuevo consejo de administración. Gracias a los 4 y también a todos ustedes por la atención prestada. A las 7 llega el remate con Eloy Licerán. Recuerdo que hoy hay a todo gol. Tocaremos también este tema. Un saludo. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.